Quiero vivir en tu realidad. Cansado de invertir tiempo en lo que no me da la paz que contigo puedo encontrar. Hoy lo entiendo muy bien que conmigo estás. Nada me faltará. Tengo todo para ganar. Tengo nueva oportunidad. Oh, oh. Eres mi razón de existir, mi razón de vivir. En ti está mi seguridad. Sé que nunca cambiarás y siempre me sostendrás. Tu gracia y favor siempre. Cansado de invertir tiempo en lo que no me da la paz que contigo puedo encontrar. Hoy lo entiendo muy bien que conmigo estás. Nada me faltará. Tengo todo para ganar. Tengo nueva oportunidad. Mi razón de existir, mi razón de vivir. En ti está mi seguridad. Sé que nunca cambiarás y siempre me sostendrás. Tu gracia y favor siempre darás. Eres mi razón de existir, mi razón de vivir. En ti está mi seguridad. Sé que nunca cambiarás. Camino confiado, estás a mi lado, nada me faltará, me cuidarás, estás a mi lado, camino confiado, tu fuerza me das. De existir.